La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Con Alex Sensation, buenas tardes. No puedo olvidar tus besos mojados. ¿Quiénes son los mejores? Follow me on IG, Alex Sensation. Nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero

Sensation. Wow, están diciendo, baby, saca esa pasea. El que quiere ser, hoy va a tener que gozar. Hey, ella calladitas, no es de frontear. La baby es exclusive, no está fácil de buscar. Wow, wow. Hay algo en mi nena que me lleva a la locura. A la locura. Cura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Alex Sensation. Te la metas, me sabes que tu cuerpo te atormenta y cuando yo a ti.

corazones. Yo caí pero me levanté. Mucho pana me dio la espalda cuando más lo necesité. Pero yo mismo me di un consejo. Confié en Dios y no perdí la fe. Si tengo aceite, mala mía. Cuando yo cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. Si tengo aceite, mala mía. Cuando cuando yo cogí lucha, yo no te veía, no. Ahora me dicen cohet, sí. Cambiando como me leo, parece que tengo un dealer. Todos los días con un carro nuevo. El papalote, yeah, yeah. De tu jeva yo soy el jevo. Vivo mi vida tranquilo y sin pararle a ningún mamá. Fueron muchas cicatrices que yo tuve por andar descalzo. Me ponía tenis cuando 8:30 que yo calzo. Estar rodeado de pana falso. Si tengo aceite, mala mía. Baby, cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. Si tengo aceite, mala mía. Mira. Cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. Alex Sensation. Real Guerrero. Secreto, la rompió en la mega mezcla el concierto. Gracias, Secreto, un abrazo, papi. Y para mi amigo Miguelito Águila, dímelo, Miguelito. Siempre, papi, tú sabes cómo somos nosotros. Somos así de fábrica. Alex Sensation. Quedó lindo eso. Right. ¿Qué más quieres escuchar? Alex, un saludito para Brian Barahona y la familia y los muchachos que están en el bote. ¿Cuál bote? Espérate, ¿cuál bote? ¿Cuál bote? Espérate. ¿Cuál bote? Mira, un saludito también a los muchachos de que me escuchan allá en La Roca, los que están en Rowway, los que están en Sing Sing, en DC, en CC. Todos los muchachos que están allá, ellos saben quiénes son. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. Ahí tenías un poquito de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela. En el little Spanish hip hop. Eso quedó very good looking, very nice. Aquí tenemos de todo lo que tú quieras. Nueva escuela, vieja escuela. Tú me lo pides y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito. Ponme ahí un par de llamadas. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. Tu nombre. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló. ¿Con quién hablo? Hello. Oh, con Diana. Hello. Hi, Diana. Bienvenida, Diana. Sorry. Aquí, mami. Happy por el teléfono. Tuesday. Por el teléfono, mami, por el teléfono, escúchame. Hi, Diana, ¿cómo está, mami? Bien, ¿y usted? Muy bien, mami, muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde me llamas, Dianita? De Miami. Miami. ¿Por qué parte de Miami, más o menos? Miami Gardens. Miami Gardens en la casa. Thank you for listening, baby. ¿A quién quieres saludar? Diana. Quiero saludar a mi hermanito Isaac, a mi mami Claudia, que Happy Mother's Day this Sunday, and Happy Mother's Day to all the mothers. Are you a mommy? No. Todavía no. Mira. No. Bueno. Todavía no, pero. Pero tienes algo para tu mamá este domingo, ¿no? You got something nice for mommy, right? Sí. Sí. ¿Qué le gusta a tu mami? What is she like? What do you usually do? Le gusta, bueno, she likes la playa. Entonces. Oh, nice, a beach day. Un día en la playa con la mami. Y what do you think? También llevarle a alguien que le dé un masajito ahí en la playa, right? A little masseuse sí. Ahí en la playa. What do you think? That's nice, right? That's a good idea, una ¿verdad? Piña colada. ¡Eh, la cosa! Sí, I'm just throwing out ideas ahí. Estoy tirando ideas ahí, tú sabes. Gracias. Yo tengo un amigo que hace el 2x1, si tú quieres. Tengo un amigo que es masús y también bailarín exótico a la misma vez. Hace el 2x1, if you want the number. Pásame el número. Ya el resto tú lo cuadra con él, ya tú sabes. Ok, Dianita, quédate en línea, no te me vayas. Ay, hombre. Tengo un amiguito ahí, tú sabes, hace el 2x1, hace masaje y después hace también el baile exótico, hace 2x1. Se la busca el muchacho, se la busca. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Good afternoon. Dímelo, buenas, dímelo, tardes. Alex Sensation. Buenas tardes. Tarde buena, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Saúl, mi nombre es Saúl, es de Jamaica, Queens, New York. ¿Cómo está mi gente Jamaica, Queens, Saúl? ¿Cómo está todo el mundo por allá, papi? Por aquí estamos, o sea, con esta temperatura agradable, está como un ambiente agradable, estamos por los 80 y estamos disfrutando de esta temperatura acá. ¿Sí o no que cuando el clima así calienta, de una vez uno quiere, tú sabes, tirarse para la calle cuando se pone así, qué rico, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué delicioso! Ando en la calle, ando en la calle, tuve que frenar para poder hablar contigo y agradecerte por esa mega mezcla tan poderosa, ¿no? Y también el Megabyte estuvo, o sea, de otro nivel, estuve por ahí. Lo disfruté, o sea, al máximo. Gracias, hermano Saúl. Gracias por eso, hermanito. Siempre a la orden aquí. Gracias por el apoyo, hermano. ¿A quién quieres saludar? Mete mano con el saludito ahí para tu gente. Un saludito ahí para mis hermanos allá en República Dominicana y mi esposa que está por aquí en Nueva York. Y nada, disfrutando. ¿Cómo se llama? Dilo el nombre de la wifi, papi. Mándale un saludito a ella ahí. Ok, un saludo para mi esposa Isabel y mis hermanos Joan y Edwin que están en República Dominicana. Beautiful, papi. ¿Qué parte de RD? Santiago de los Caballeros. Santiago, Ciudad Corazón. Yeah. All right. Y una pregunta, hermano Saúl. La media naranja, ¿hay babies o todavía no? Sí, tenemos 4 babies. Ah, no, papi, pero mándale un saludo especial el domingo, el Día de la Madre. Oh, oh. Claro que sí, un saludo especial para... Mátate. Para mi esposa, ¿no? Y le tengo ya reservado, tú sabes, un restaurante bien bacano para pasarla bien y es una sorpresa para ella, ¿no? Los 3 golpes. Yep. Así es, los 3 golpes. los 3 golpes. ¿Y ese día qué? Sí. Ese día algo me sale ese día. El quinto, el sexto, el séptimo golpe, hermano, ya tú sabes. Yo tengo una mielcita ahí, que si tú quieres una mielcita, yo tengo una mielcita ahí. Dale, pásamelo contacto. Tengo una miel ahí que hace maravilla. Hermanito, quédate en línea. Un abrazo, Saúl, para ti, para la wife y para toda la familia. All right, preparándote la ñapa, ya voy a terminar. Y voy a elegir el ganador de IG. Ya regreso, mete malo, mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.